Buenos días a todos los oyentes del informativo Farco. Familias del oeste de Godoy Cruz, Mendoza, celebran la entrega de sus nuevas viviendas. Nosotros, desde La Guaribay, compartimos esta gran noticia. Entrevistamos a Janet, una de las adjudicadas. Ella nos cuenta la importancia de la entrega de su casa y por qué. Bueno, la entrega de mi casa fue importante por varias cosas. Por ejemplo, el espacio, el techo, los pisos, el baño. Cuando corre viento no tenés el miedo que te lo va a llevar. Los nylon de acá para allá o tener que subirte al otro día o en el mismo momento a acomodarlos. Cuando llueve, no se te llueve. En cambio antes se te mojaba cierta parte de las casas. El espacio, viene gente y te puede visitar y no tenés que tener a todo amontonado. Cada uno de tus hijos tiene su habitación. Pueden andar descalzos si quieren, porque si se ensucian los pies, mejor dicho, no se van a mojar los pies. Al haber cerámico es diferente que cuando tenés el piso con cemento o en cierta parte era de tierra. Un baño como la gente, un baño grande, con las cosas básicas que tienes que tener. Y en sí, vivir como gente digna, vivir como cualquier persona de la sociedad bien, con los elementos básicos de servicio, creo que eso es lo más importante. Tener un buen techo para vivir bien, creo que eso fue lo más importante. Y bueno, que tus hijos estén chicos para poder tener todas estas comodidades ahora y que ellos sigan así de bien. Para mí eso fue importante. Fue importante por eso, porque puedo vivir como una gente, como una persona digna. Mis hijos pueden vivir así. Aún hay muchas familias que esperan la entrega de una vivienda, que viven en condiciones muy precarias. Es algo que queda pendiente y esperamos que se solucione pronto. Informó desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, una radio para ser hablada.